més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, miñas donas, meus señores. Moi boas tardes a todos aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que o blog, por exemplo, que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén temos o equipo de cada xoves, alá nas vías de son. Pois dámoslle tamén, como non, a benvida ao noso compañeiro Fernando, moi boas tardes. E aquí o meu carón Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes, un día máis a este noso programa, Galegos Novais. E como ben dixo Xulio, estamos en Galegos Novais. E este que nos está a falar, pois, Armando Fernández, que tamén es vai dar a tabarra durante, pois, o tempo que dure o programa. E vamos, pois, encetar o programa con algo de música. Que vos parece, pois? Fernando Dallo Play. Bueno, pois aquí desde Galegos Novais temos o honor, o placer e a ledicia de termos ao outro lado da línea telefónica a unha das boas poetas e algunha cousinha máis que nos vai a contar ela. E aquí, como sempre dicimos, desde Galegos Novais é un honor ter a unha poeta tamén ao outro lado que, como ben se dice, que a poesía ten alma e voz. Pero a voz poña a nosa convidada, que non é nada máis e nada menos que Sonia Melón. Moi boas tardes, Sonia. Hola, boa tarde. Carai, que recibimento, así da gusto. Boa tarde, benvida, moitas gracias por atendernos, Sonia. Gracias a vos e gracias por esas verbas tan exitosas. Aí. É da gusto. Oxe, crezo medio de centímetro xa. Vale. Nos tamén medramos gracias tamén. A túa colaboración. Escoito que te digo, Armando díxeme a min a micro pechado que tiñas novidades interesantes en nós, como queremos ser primicia para todos os nosos ointes da túa creatividade, seguro que nos das algo de unha noticia interesante, non? A novidade é que eu penso está no forno ainda, está adorándose. Sí, pero... Bueno, está cocendo, dixéramos. Sí, aí está, aí está. Creo que se refire ao meu poemario, ao meu libro, sí, que está aí, que xa vos lo prometer ano pasado. Ainda estamos nas correxións, sí, pero, pero penso que en uns meses... O presentarei, a ver. O mellor... A vos prometín a primicia e vale. Promese deuda, eh? Vale. Claro, pois agradecemos, por certo, xa podemos, non sei, adiantarlle aos nosos ointes e seguidores o título desa nova creación. Home. Sí ou non? O título, xa non sei, xa de toda a vida. Pero... Sí, sí, mal. Pues bien, ya, sí, a ver, o título vai a ser... o título que llevo a poñer Dende a miña xanela. Ajá. Dende a miña xanela. É un título moi significativo para min, por varias razóns. Ese é o que vai a ser. Ah, moi ben, estupendo. Ah, sempre. Iso como se estuveramos escoitando daquela aquelas mulleres que, sí, que dende a xanela chamaban o veciño ou lle pedían hasta o mellor falaban para comunicarse uns con outros, non? Sí. Xanela. Eu, non é o meu caso, eu nunca chamei a veciño pola xanela, nin me comuniquei por ela, pero sí, esa xanela existe, ainda existe, e foi unha xanela onde eu sí falaba comigo mesma. Comigo mesma falei aí moito, foi unha liberación en moitas ocasións que me fixo ben. Bueno, por iso, esa xanela ten que ser o título. Ten que ser o libro. Moi ben, pois, a mellor hasta nos agasallas con algunha lectura túa. Escoita, que te temos que felicitar, moitísimas gracias e moitas parabéns por ese traballo que xa vai, dentro de pouco vai a ser publicado. A mellor hasta se aproveita este mes dos libros que dicen que o mes de abril... Vai ser moi apurado este mes, pero bueno, está aí. A mellor, sí, eu quixera que fora este mes, pero por unha cousa e por outra, pois como todo... O mellor que se va loixar máis e ao final aí está. Moi ben, moi ben. O mellor cando menos tú esperes te chaman e dicen, "Oye, que isto o forno xa está xa quentou e temos o pan xa feito." Xa está dorado, pan parrilla. Exactamente. Bueno, temos que lle dicir aos nosos ointes algo moi interesante que Sonia Melón tamén no que Sonia Melón tamén participa, como ela está perto de Ponteareas, ese poviño que dicen que é moi famoso polo xamón e por outras por moitas cousas. Hasta tamén polos poetas. Hasta tamén, pola néboa. Sí, tamén. Bueno, que este mes está desde de festas. Ademais, na sala multiusos, tendes no auditorio municipal interesantes efervescencia cultural, non? Sí, sí. Aquí en Potareas, a verdade é que teño que dicilo, fai anos, que pola cultura faise sí. Moito. Sempre queda moito por facer, pero algo que eu sempre valoro muitísimo é que en Potareas o temos é que se fan cousas pola cultura. E unha delas é a presentación dos libros, que despois en abril se fan precisamente porque é o mes do libro, non? O 23 de abril. Pero aparte despois temos a feira do libro, que non sei se é en xuño este ano, non sei, ou non podo asegurar a data, pero sei que tamén fai dos anos que se fai a feira do libro, e claro, eu aí estou na miña salsa, sempre que podo, pois achégome, asisto, porque é algo que a mí me gusta. E asinas algún, non? Algún libro que outro tamén asinas, claro que sí. Eu de momento recibo asinaturas que mo asinen, pero ainda non asinei ningún porque non teño. Bueno, pero sí. Desta vez... Eu vou que mo asinen, sí, claro. Pero desta vez, vai, desta vez terás ti que facer de asinaturas. Exactamente, de mensa xeira. A ver, a min gustaría ver. Bueno, eso que sí. Vamos a decir a todos os nosos entes esa actividade dos libros, ese mes dos libros que tendes aí en Ponteareas. O día un traballo dunha tal Sara Vila Alonso, non? Sí, sí. Case todos as semanas. Non teño aquí a carta. De feito, o que cerra o mes, que vai a ser o 29, vai a ser Cone, chámase Fernando Juan Morado, que é noso veciño de Mondariz. Ajá. Que vai asinar tamén o seu libro, que sacou o ano pasado, e o ano pasado non asinou, non asistiu aquí a presentación. Bueno, fixo unha presentación na librería Mil Follas, hai que facer un pouco de propaganda. Hombre, claro, claro. Fixo unha presentación, pero bueno, a través do concello vai a facer este ano As Costas do Alén, que eu recomendo moito, e que vai a facer el o cierre deste mes, o 29. E sí, empezamos con Sara. Sara precisamente fai un traballo, oito días en Eva Cortés, que é unha muller, unha rapaza que desapareceu, non? Uh-huh. Unha exactamente, sí, sí. Eu que coste que ese libro non o lín, non o lín aínda. Pero si escoitei falar, teño constancia. Bueno, pero interesante, non? Uh-huh. E despois o día a semana seguinte, o día 8, o Pundereta que da, como se chama, Rochi Novoa Vázquez, me parece que sea, Novoa, sí. Sí. Que é a gañadora dun Rochi Novoa Vázquez. Sí, sí. Dun certame, o certame de Corcel sí, Negro. Que gañou un premio, sí. Sí. Sí. Despois teño entendido que o día 22, Aldea Buxán, que é Francisco, non? Francisco Álvarez de Roque, sí, o Coque, ese libro ten moi boa pinta tamén. Sí. E despois o último que me comentaste ti, o de Coque. Fernando. Con sí, Fernando, non? Do día 29, que ten moitísimo que... Sabes de Fernando, que pasa que a xente... Poucos, porque aparte non... No, Cone, non sei se ele me vai permitir que o... é un apodo que tivo no colexo, de pequeno. Ah. Eu sabía que era Fernando e despois, a través das redes sociais, el pon Cone, e el mismo que pon Cone. Ah. Cone Juan Morado son os apelidos, pero o seu nome de bautismo é Fernando. Ah, moi ben. É Fernando. Porque, e aparte, amigo, e... Eu queria lle facer unha pregunta. Di. Quero che facer unha pregunta. Ti veis que se lei moito, non sei, cando vas dar un paseo por aí, ves xente con libros na man, ves algunha persoa que está sentada está lendo, ou se nota que nos colexos os nenos leen? Xa se notou menos, xa se notou máis. A ver, tristemente quixera ver máis xente lendo, vese máis co móvil, tamén pode ser que estean lendo co móvil, non? Tamén a veces, sí. Pero co libro na man e nas bibliotecas e nas librerías non se ve, e menos nenos. Sí. Aún gustaríame ver moito máis, e os nenos teñen que ler e tamén teñen que xogar, evidentemente. Tamén. Pero nos colexios si se está apoyando dentro do que poden os profesores, no que poden, si apoyan esa cultura e intentan facelo, non? Cada vez vese máis. Sí, tamén temos que abrirnos máis a cultura. Eu quero pensar que se está traballando para iso. Home, claro. Eu sento os profesores e vexo que moitas das persoas como ti, pois están... Aunque escriban poesías, pues están a traballar nos colexios, están a traballar para isto, para que haxa máis lectura, para que... Porque hai o refrán que dice... Eso, hai o refrán... Que tamén debían funcionar máis, porque sí. Logo vexo o típico, non? Que ao mellor somos 100 apuntados no club e vanse por 5 mesmos. Sí. Bueno, sí. Eu son positiva, quero pensar que... Sí, claro que sí. E a través tamén da pandemia parece ser que a xente se motivou máis a ler. Pero bueno, tamén. Eu penso que foi aquel boom e tal, pero agora volvemos a correr, a vida, ao móvil, ao estrés, as preocupacións. Sí. A veces para ler, pues, necesitas tranquilidade. E a xente tampouco ten ese tempo nem esa tranquilidade. Porque inculcalo para os nenos é interesante. Exactamente. O ler... Usalo como algo natural, que non algo que sea o día a día, como lavar tan mans, lavar tus dentes, pues ese momento de lectura que todos deberíamos ter, que debía ser non obligatorio, pero sí, que debía. E despois tamén cada persona é un mundo, eu sei non polos meus fillos, eu teño dous fillos, e Pablo, o máis bello, ainda non sabía ler, eu contáballe contos ou líalle, ou inventábos incluso. Sí. Pero ese neno parece que xa papaba os libros sin saber ler. E parece que xa os lia, porque lle prestaban atención, estaba claro, sin lendo. Dani, co título xa se me quedaba dormido. E foi un neno que nunca se motivou por ler, e foi educado igual que Pablo. Pero él, aparte, non tiña, era máis... concreto na lectura, non había lecturas que o enganchasen fácil, porque é un neno moi inquieto, que nada lle entretía, pero por iso, ainda así A mí non me pesa, porque sei que intentei motivar os dous para que leran e o exemplo e todo. Uh-huh. O pai tamén lía, non sei se ainda lé, pero tamén algo lía. Uh-huh. E penso que iso é importante, que o vexan, que sea algo pois, de cada día. Sí. Algo así. Falabas antes de Fernando con el que deciste que é de Mondariz, que algo lle ten que ver, algo ten que ver a esas augas que seguro sí, que seguro. Iluminan moitísimas persoas. Hombre, Mondariz a auga xa di todo. Sí, sí, sí. Bueno. Ten boa semente. Bueno, sí, entonces, sí. Fálanos de auga xa fecunda, xa se ve que... Moi ben, moi ben. Pero recomendábanos un libro del... Fálanos un chisquiño del... O libro de Cone, As costas do... El titula As costas do Valén. Sí. Vale, o libro. O libro ten que ver cos eólicos, ten que ver coas serpes, cos animais. Mm. Aparte, Cone... é un rapaz que debe... eu quería que seguir escribindo, e penso que sí, que vai a seguir escribindo. Mm. Pero transmite moito e tes que lelo é un obrígate a ler moi calmo e a masticar moi ben a súa lectura, porque senón non o pillas. E iso a mí encanta, a mí cando me dicen non te leo porque me é difícil, a mí encántame que me poñan difícil a veces. Non que sei ilegible, pero gustame ese xeito del porque atráete máis a lectura. Como que tedes que ler o libro. E podedes incluso chamalo e facerlle unha entrevista. Vaime matar cando escoites. Bueno, pues bueno. Xa buscaremos o seu enderezo, e senón pasar yo por WhatsApp aquí a Armando. Se non estou aquí porque faja bata, eso. E despois intentámoslo. Oye, unha cousa que quería comentar contigo, que hai pouco tempo ou poucas horas que publicache no teu face, que ten algo que ver con algo poético, non? Queríache preguntar, ti tamén participaste en algunha ocasión nos versos eróticos? Eróticos, non. O que escribín hoxe foi pura imaginación e deixarme levar eu a veces. Bueno, é que... Por esa imaginación que te... Pero en versos eróticos, non. Bueno, temos algunhas amigas que sí. Participaron en varios libros de ese tipo. Yo ler o que tú... O que puxen esta mañá. Sí. Exactamente. Sí, algo de xeito elevado, pero non. Algo de xeito... Iso foi a miña cabecinha, que a veces ponen esos extremos. De ese tipo de... Eu cabía en aquel momento... Pensamentos impuros, ollar lascivo, etcétera, luxuria, palabras que teñen moitísimo que ver con algo que imaginativo, lógicamente, pero... Sí, erótico, sí. Pero, verdad, que... Sí. Ao final, eu penso que todo iso está dentro, non? O sea, de vez en cando está ben botalo, na escrita, pa iso é boa a escrita e todo iso. Por iso, sí. Que eso. Deberíamos deixarnos levar. Eso é como cando, por exemplo, estás bailando e venche aquelo desto que botas un aturuxo e quedaches a gusto. Claro, a ver, é certo. No. Deixar que se espalle o corpo. No, e ademais, non solamente eso, é que ademais eso plasma algo de que algo que uh-huh. temos innato, non? É dicir, sí. Aí está. Leo tan solo e que antes tamén todo era prohibido, non se podía falar, era todo malo, que te salían granos na man si te tocabas, que... Exactamente. Había que confesarse. Como non me confeso, xa a igrexa poñeche impedimentos enormes, non? Claro. había que confesarse por todo, pero, pero é bonito, é feiticeiro, e ademais a imaginación dá para moitísimo, non? Faga un esforzo claro sobrenatural. Claro que sí, se a deixamos solta, se non lle atamos, ataduras de ningún tipo, sin pasar, si sempre respetando e todo eso, unha cosa non ten que ver coa outra. A imaginación, sí, deberíamos deixala máis aberta, máis libre. E ademais asentanos, non? Fago un esforzo sobrenatural claro, tentando enganar o subconsciente con flores e bolboretas, pero as bolboretas boligan no fume dun baño morno, nos con pétalos de flores na tona da auga, acubillando os nosos corpos. Sí, a ver, cada un... Que bonito, ni que escribir a Eva. A verdad que... Posiblemente... Que ben o recitache, o sea, digo bonito porque o recitache moi ben. Posiblemente, posiblemente o fixeche ti, pero agasallos oídos, é verdade. Exactamente, sí. Grazas. Sí. E o que che falta é en personalizalo, non? Digo eu, nada ata aquí chego. Unha folla máis que racho. Sí. Acompañada. Sí. Que... Digo eu. Sí, é que a escrita de uma está aí, tampouco tiña moito tempo, foi o que quero dizer. Bueno. Así sin máis. A veces, despois alarguas ou digo, isto quedou aí como pedindo máis, non? Sí. Pero nese momento mellor... Chegou. Chegou aí. Entón, decidín que era o momento de rachar a folla como terminando, non? Sí. Porque non me daba para máis. Vale. Perfecto, nos sentímonos moi ledos de comprobar que este temos como unha amiga fiel na nosa audiencia tamén, e que a leda son eu a que o agradezo, ya que me regaledes estes momentos de conversa que son gratificantes, a verdad. Eu a cada poeta pídolle algo. Simplemente que me faga un pequeniño agasallo dun poema, o que ti queiras. Eu xa lle lín parte del, Sí, bueno, pois está escrita que me, poética. Que busque, se tes algún amán, pois botas de anxión. Sí, teño. Ai, vale, teño amán. Pois eso. Teño un par deles, si queres. Vale, pois, mira, deixamos xa a túa elección. Claro que sí. Claro vale, que sí. Vale, pois. A ver. Vou empezar por este. Muy ben. Teño este que é curtiño. A intemperie que me habita pide sair a gritos. Os tempos non están para sumisións. As chagas dos meus dedos e as lagañas das comisuras das pálpebras son a mostra do moito que penso e pouco descanso. Penso para que non me pensen. Busco a cubillo na lúa por ser sabia e coñecedora de todo o que pasa ao noso redor. Ainda que ás veces tamén é la cala. As verdades non existen. Existen causas con ollares diferentes, intereses diferentes, sentires diferentes. E se non existen as verdades, tampouco pode existir a razón. A intemperie que me habita vai abrindo sucos para facer sementeira na miña alma, ventre das miñas verbas, herdeiras do meu florecer. Seivo a miña voz cativa, salvaxe, de identidade propia, que sae lene tras o ronsel que vai deixando a intemperie que me habita. Moito ben, sí, señor. Sí, ese señor. Gusto moi moito tanto. Muy ben, estupendo. Intemperie que te habita. Sí, intemperie. Esa é intranquilidade, non? Sí. Ese é inquedanza. Estamos en tempos, sí, de feito, bueno, pues, os tempos en general que temos, que a veces fainos pensar así. Matinar, pero eso equivale a inquedanza, sí, sí, desexos también, sí. De poder cumplir, é interesantísimo, sí, muy señor, bien, sí, bien. Outro máis, non? Sí. Teño un aquí, sí. Vale, pues veña. A ver, estas mans non son miñas, nin os ollos, nin os peitos, nada é meu, só un fío oco e as chagas dos pés descalzos, búscome e non me atopo. Só un fío oco manchado de sangue que deixan eses pés descalzos. Rabuñeime no fondo de min, ata quedar baleira. Tanto foi o esforzo que quedei tamén sen folgos. Búscome e non me atopo. Ata que sen buscarme, atopeime nun soño. No sorriso dunha nena, no aloumiño de miña nai, no regazo da miña avoa, nos poemas da poeta, nos ouvidos do músico, nos chimpos dos golfiños. Atopeime no son no sosegado e espertei descubrindo que só fora iso, un soño. As mans eran miñas, e os ollos, os peitos, todo era meu, todo era eu. O fío non estaba oco, os meus pés calzados debecían por andar. Non atoparía nunca o fondo do chea que estou, e os meus folgos chegan para min e para vós. Nunca deixarei de sorrir como esa nena, nem deixarei de sentir o alumínio de miña nai, nem esquecerei aquel día no regazo da miña avoa, nem deixarei de comunicarme con poemas. Sempre escoitarei a música dos ouvidos e enterneceréime cos chimpos dos golfiños. Este outro. Muy ben, isto foi, sí, señor. Como, muy... como dicía un comenzo, a poesía ten alma. Muy... alma, alma puñeche y a ti, a vos tamén. Muy, muy claro. Personal e moi familiar, non? Sí. Sí. Moi sí, personal e sí, moi familiar. Pois por moitas grazas, A verdade é que disfrutamos. Xa queda aquí grabado e despois cando fagamos a recopilación do programa xa che enviaremos o audio que nos concediches hoxe. Moi ben, moitas grazas. Grazas a vos por todo. Pois nada, Sonia, con un bocadiño de música. Unha aperte aperta. Grazas. Talón, igualmente. Chao. Outro para vos. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Bueno, pois pues aquí desde Galegos Novais temos o honor, o placer e a honra de facer, de falar, que nos, de falar pois cunha dona que leva un restaurante, sí, alá en Santiago de Compostela, na capital de Galicia. Sí. E a máis unha dona que cociña de mil maravillas. A máis ti, Xulio e eu tuvemos comendo da súa man. Así que unha vez. Vamos, sí. Foi unha vez, pero volveríamos outra vez. Sí, e vamos a falar, pois, nada máis e nada menos que con Lucía Freitas. Vale. Moi boas tardes, Lucía. Moi boas tardes, que tal? Moi boa tarde, moitas grazas por atendernos, Lucía. Nada, con moito gusto, xa sabedes. Diante de nada, antes de que se me esqueza, felicitarte, moitos parabéns por ese, sí, por ese premio ben merecido, que dicen que eres unha cociñeira, unha chef internacional das, sí, mellores. Das mellores, sí. Sí, a verdade é que para min foi unha sorpresa moi grata. Para min que se veña un galardón así para a terra é moi ilusionante, non? É ser a primeira galega que consegue pois que recoñezan o seu traballo con eso. Para min é bo para toda Galicia, non? É para todos os galegos. Unha cociñeira con prestixo. Que nos honra todos os galegos, pero que ademais ti rexentas o restaurante Atafona, que ademais ten unha estrella Michelin. unha cociñeira de grande nivel, que, bueno, para chegarse ao teu restaurante hai que pedir vez, Sí. Pois, sí, é que ten un restaurante moi pequeniño. Entón, o mérito, quizáis, é que teño pouquiñas mesas. Temos solo, tan só 7 mesiñas. Bueno, o que fai que, por exemplo, os veráns todos, hai moita xente que vende fora, que xa nos reserva con bastante antelación. Claro. Incluso o ano que foi do COVID, pois, a verdade é que hai moita xente que me veu a comer e me dixo, non sabes o tempo que levaba intentando vir nas miñas vacaciones, porque claro, os estranxeiros son os que reservan con meses de antelación, entón, moitas veces tes copado o restaurante con moitos meses de antelación, entón a xente que da aquí ou que é galega que emigrou, cando ven, quere vir e non tiña plaza, entón, o COVID fixo que se revertice eso, non? E pudera vir a comer moitísima máis xente que de outro xito non, outros anos non poderían. De verdade que para nós, ou coido, que todos os que nos están a escoitar agora xa saben que teñen que chamar ou pedir vez para poder asistir, para poder comer un bon plato, Non é solamente plato. Os teus menús son vivencias especiais, non? Non é precisamente unha carta al uso. Non, é un menú que, como digo, se vai conformando co meu día a día, non? Co que me rodea. Eu teño unha sorte que teño un paladar psicolóxico e unha vida interior moi rica. Entón, eu mesmo hai noites que estou desvelada e non paro de crear e de pensar. Entón, a miña cociña é moi miña. Non vas a ver ningún plato meu que che recorda a ninguén, porque sale das miñas inquedanzas, non? Sale das miñas tardes na horta quitando ervas, sale da visita ao mercado, sale de estar coas miñas artesanas, sale un pouco de todo, da vida, non? E de ser feliz e de disfrutar con, sobre todo sentindo Galicia, non? E facendo sentir Galicia. Para min, o maior orgullo que teño como cociñeira, como galega, é que tantísima xente de moitos sitios se senta a comer a miña casa e sinte o que é Galicia, non? Claro. Vivencia. Porque ti donde tes o restaurante, penso que preto ao mercado de abastos, non? Sí, eu teño dous restaurantes, Tafona, que é o gastronómico, e Lume, que é a barra gastronómica, que tamén ten un menú de degustación, pero un poquinho máis preta por té, un poquinho máis para todos os días. Sí, sí. Os dous están moi vinculados á Plaza de Abastos, porque realmente o centro neurálxico é a Plaza de Abastos. Os dous están a Carón. Sí, na calle de arriba e outro na rúa de abaixo. Entón, o meu día a día é subirme á plaza, facer a compra e distribuílo nos restaurantes, non? Pensar os platos para cada un deles. Sí, eu teño a sinerxia coas miñas paisanas, as miñas taceiras. Para min é, claro, levo 13 anos aquí, non? 13 claro. Anos nos que cada día me ven. Me viron embarazadísima, con meu neno en brazos, ven o meu neno que agora ten 6 anos e ven comigo sábados a man. Entón, somos unha gran familia, non? Eso é moi bonito. Sí, falando de familia, eso, tamén disfrutas de vez en cando, porque vinte aí no Facebook que tiñes unha escapada familiar, porque que tamén é vivencia que despois amosas precisamente na nos pratos. Sí, é todo, para min a familia é o primeiro que hai na vida, non? Teño unha relación moi estreita cos meus pais e cos meus irmáns, e bueno, o meu fillo tamén, non? Entón facemos unha piña moi dura, non? O meu pai está axúdame moitísimo na horta, o meu fillo tamén, a miña naia que se ocupa das flores da horta, entón, é todo, somos unha familia moi ben avenida, non? Que todos empuxamos un dos outros. Entón, a mí me gusta, nos días libres tamén poder disfrutar deles, en este caso fomos a facer un cachiño do camiño inglés para mostrarle a Mauro, meu neno de 6 anos, pois o que era o camiño, non? De que se trataba, de como seguir as flechas, de onde se inicia, que vaya un pouco entendendo. Sí. O porqué do camiño, non? Que é moi bonito. Extraordinario. No, eu dicía che da Plaza de Abastos porque eu coñezco bastante ben a Plaza de Abastos porque durante 6 meses iba a comprar cada día de semana aí. Cando daquela tiña era noviño, estaba facía o servicio militar. Pero eu estaba na escuela de hostelería. Ajá. Bueno. Sí. Agora pois eso é bonito, porque eso se está a perder. É unha loita que teño. Mirau, de aquí un par de semanas vou a facer unha exposición no restaurante, que estou moi emocionada, porque é unha exposición coa cara e coas mans, e co traballo das miñas placeiras, que moitas delas xa non están, porque xa é fai uns anos. Bueno, o COVID fixo que moitas delas xa non poidan estar traballando aquí. Claro. A min emocioname eso é poder transmitir a xente que ten que ir á Plaza de Abastos, que é o noso patrimonio, a nosa cultura, é unha forma de vivir dos galegos. Sí. E o produto que temos é o mellor do mundo. Non temos que ir a ningún supermercado a comprar patacas de fora, no. nin berza de flora, no. Que temos a mellor aquí. E temos que axudar a esas mulleres que traballan arreo, que son unhas loitadoras, e que non teñen 60, 70 anos, están aí con chuvia, con sol, con todo. Se levantan a 6 da mañán para poder ver, vir e traer da súa horta todo mellor, non? Sí. Entón, eu digo que hai que volver á plaza, que hai que darlle ese cambio xeracional á plaza, sabes? Que non son sábados, que está moi ben, moi bonito para ir a tomar o vermú. Está moi ben que teñamos moitos turistas, pero falta que a xente da cidade, os galegos de verdade, vivan a plaza día a día, non? Que, claro. que se non se vai o Guarete, claro. Non vale de nada que sexa o segundo monumento máis visitado se non ten alma e non ten vida. Exactamente. Lucía, agradecemosche moitísimo a conversa. Si te estamos incomodando moito... Non, para nada, non vos preocupedes. Premio ao chef do Avení, da Avení. Premio da Academia Internacional de Gastronomía 2022. Ti eres o resultado dun equipazo que tes aí, seguro. Sí, evidentemente. Somos un equipo de traballo que somos unha piña tamén, que convivimos como unha familia. Para min é básico, non? De nada vale que traballe moito, reme moito, se non te sento teu carón que reme ou nise, non? Que sinta a casa como a propia, que sinta a túa forma de cociñar, que disfrute indo ao mercado comigo, que non sei, que teñan tamén o seu espazo para crecer, non? Que te queiran como unha máis, que iso para min é o máis importante. Sí, eres unha jefaza. Nos vimos aquí no gastronómico de Barcelona, pero xa disfrutamos véndote probando algúns petiscos que ti fixetes ali, pero o que sí é certo é que ti creas en todos os sentidos, porque hasta nos postres é unha cousa especial, non? Sí. Eu, polo menos o que leo por aí, non sei. Sí. Fálanos algo de eso. Sí, intento que estén, para min a máxima cando tes un restaurante é que todo ten que estar o mismo limer, non? Desde que entras ao pan, o que bebes, ao postre, a comida salada, ten que estar todo ao mesmo nivel. Entón, eu, cando me formei en cociña, pensei, eu que quero o día de mañá ter o meu propio restaurante. Pois, como non quero fallar en nada, voume a formar tamén en pastelería. Que eso moitas veces os cociñeiros, pois, se centran máis no salado e non se dan conta que a formación en dulce é boísima, porque eu teño un xeito de pensar os meus platos que eu noto que en Galicia non hai ninguén que os pense do mesmo xeito que a min, porque eu teño outra formación tamén, non só cociña, non? Fun máis aló, non? Eso enriquece moitísimo as propostas. Enriquece, pois, todo o que se fai no meu restaurante, porque está pensado dende unha cabeza que está formada en dulce e en salado, non? Pero eso é crear, non? Sí. Creatividade, porque... Sí, é unha maneira, non sei, eu tamén te digo un pouco, somos un poquinho tolos os cociñeiros, porque ese punto de creatividade tamén te dá moi... Pero con sentido, tolos con sentido. Sí, pero hai días que estás en dormir e de repente necesitas plasmarlo todo, hai momentos nos que te sintes que non tes ideas, sabes, hai momentos nos que floseas e dices tú, sabes, parece que estás estancado, e logo de repente flúe todo, é un pouco ese alma libre de artista, en certa maneira, o que pasa que logo temos que ser moi rectos, e moi ese, por outra parte, ese alma de artista non o temos, ese non, que se quizáis temos os nosos traballos con moitísimas horas, con moita dedicación, con moita concentración, pero sí que é certo que ese outro punto de pequena tolemia, non? De decir, fago, non? O teu paladar psicolóxico crea, saborea, testa os platos ainda antes de cociñalo sequera, non? Outra cousa máis que quería destacar de ti é que ti darlle responsabilidade a parte do equipo, porque o acompañamento de viños tamén é unha cousa que ti no restaurante ta pola moitísimo en valor, non? Claro, eu cando digo que me gusta que cando un cliente entra nos meus restaurantes se senta que saboree Galicia en todo, non? Non só na comida. De feito, o maior peso da nosa carta de viños, que temos bastantes referencias, son moitísimos produtores galegos, pequenos produtores, que para mí é maravilloso cando ven alguén de fora ou de aquí, e llamos a su traballo de xente que ve a súa profesión, ve esa maneira de facer as cousas como a mí, non? Que é a súa vida, que só busca facer o mellor, non ser o máis rico, non? Para mí, eso é a prioridade nesta casa, darlle visibilidade a esta xente, que a xente que senta a comer aquí non só coma Galicia, senón que tamén poda bebela, non? Eu, polo menos, cando salgo fora, sempre bebo viño da zona. Me refiro, eu vou afora para probar cousas novas, para tomarme un Rioja ou un Ribera del Duero, pois xa mirei a, sabes, a esas zonas. Pero para min, pois irme, pois eso, se me vou a Tenerife, probar un vino de Tenerife. Hai que abrir a mente e probar o mellor de cada sitio, non? Eu queria te preguntar, quen foron os teus mestres? Porque sei que foron varios, e en varios sitios. Pois mira, de pequeniña, eu cociñaba con meu pai na casa. Meu pai é xornalista retirado xa, a miña nai, pois, o de cociñar, pois nunca lle gustou especialmente, como tamén traballaba fora da casa, pois, claro. O que un pouco, as horas de lecer, os días de festa que se cociñaba na casa, e as fins de semana era o meu pai o que se encargaba, non? Entón, eu era un pouco a súa pinche. Acordome que cociñamos na Bilbaína, e bueno, pois un pouco as cousas da horta, os recordos que tengo o meu pai, porque meu pai naceu en Viana do Bolo, e logo de xovenciño, con 15 anos, marchou a Asturias. Entón, eses recordos que tiña él da comida de Danai, e da abuela, e do pueblo, non? Esas galletas que facíamos coa nata do leite, que collíamos leite fresca, todas esas cousiñas. Logo sí que é certo que xa un poquinho máis grandecita, cando chegaba da escola, eu era tola por Arguiñano. Eu chegaba, puñame no sofá, comía como unha tola de rápido, puñame no sofá a tomar notas do que facía Arguiñano. E logo polas tardes, cando remataban de secar o chan da cociña, pois era cando entraba na cociña empezaba a tixolar con cousas, non? Sí. E as fins de semana, entón era... O meu tempo de lecer era eso, era diversión na cociña. A mí moaba mo tempo así, non? E bueno, foi así hasta os 19 anos que decidín... É un pouco bala perdida en cuanto a... Non sabía moi ben que estudiar, non? Porque a cociña gustábame, pero non había planteado na vida ser cociñeira, non? Era como un hobby. Sí. Hasta unha vez unha compañera da miña nai me dixo, é porque non estudias cociña se realmente adoras cociñar? E me encendeu a bombilla. Se non fose por esa pequena... E foi o que lle deu sentido a miña vida, non? Foi marcharme a Bilbao e comezar de cero a estudiar cociña e logo xa, pois, percorrer todos estes sitios. A verdade é que... Hombre, pois, iso foi unha... vaya, que recolleche unha gran labor. Un complemento, e ademais que, bueno, vas tendo a maior parte dese recoñecemento que se merecía a Chef do Futuro, que te mencionaron, pero eso tamén ben avalado porque o restaurante Atafona ten unha estrella Michelin e dous soles, Repsol, e a barra gastronómica Lume, pues, sei que tamén teñen a recomendación, sí. Eso é un traballo, de fondo, non unha carreira de fondo. Eu comecei con 27 anos, abrín Atafona. E como digo, eu abrín con moi poucos medios e con moitísimas inseguridades. Entón eu necesitei anos para creer en min, non? E florecer, e ir progresando moi pouquiño a pouco, non? Porque tamén é certo que tiña un menudo día, que non me daba moitos cartos, entón era, moitas veces achabas, e nunca veías, non podías ter un progreso, non? Porque non había medios para progresar, non? Se non hai medios, non hai máis. E non hai produto, e non hai nada, non? A sorte foi que xusto ter a meu fillo, as dúas, tres semaniñas de ter o meu neno, que non era un bon momento para min profesionalmente, porque xusto meu socio acababa de sair da sociedade, eu me quedei tesísima, non? Pois entraron uns americanos na Tafona, me propuxeron abrir en Nova York, asesorarlle, se poder abrir un restaurante desde cero, desde aquí, desde Santiago, marchar a Nova York para facer esa apertura. E realmente foi o que me cambiou a vida, non? Primeiro, enfrentarme aos meus medos. Decir, ostra, eu que non salín de aquí, fai anos que non teño ni vacacións, vou coller un avión, vou a plantar en Nova York, vou a diseñar unha cociña, unha carta. Entón, eso todo, o que che fai é máis forte, non? A nivel mediático, evidentemente, me reforzou como cociñeira, e a nivel personal, me reforzou moitísimo como a muller e como a cociñeira, non? Entón, eso é, pasiño a pasiño, as cousas que che pon a vida por diante, boas e malas, son o que che dan as forzas para seguir enfrentando a vida e para darlle a volta que lle din eu, non? Que pasei de estar a piques de pechar o restaurante a estar no momento que estou hoxe, non? Que, como digo, teño a sorte de poder disfrutar que o público ven o meu restaurante cada día, que ademais o meu nome dentro da gastronomía galega pois se respeta e se valora moitísimo, tamén porque a xente valora a miña progresión, non? Tiño moitísimos clientes, eu acordome cando me deron unha estrela que choraban da emoción, non? porque me viron sufrir moitísimo para sacar adiante este restaurante. Un recoñecemento a nivel mundial. Por certo, presidenta de honor do Women in Gastronomy no Xapón, sí. Non? Sí. Tan lonxe, tan lonxe. Sí, esa é unha faceta que teño, son unha persona moi ilusionante. Entón, gústame dar charlas e motivar a xente, porque eu tiven que facer con mi mesma, non? Sí, claro. Que a xente, pois, se dé conta do que é, que se valore, que se dé a respetar. E, bueno, tiven a sorte de ter unha cliente aquí faiano xaponesa, que se enamorou da miña cociña, era daquela cando eu non salía nin de vacaciones. Eu te dicía, guau, meu sono é... Algún día podría ir a Xapón, pero bueno, eu veía como algo imposible. Eu non iba a ningún lado, non tiña ni vacacións. Me dixo, algún día che vou a levar. E desas cousas bonitas que pasan na vida, ¿no? Un ano medio, chamoume e me dixo, agora vas a vir a Xapón conmigo. É logo. Carai. Para min foi un soño. O que me permitiu foi, fun a facer cousas, xa estiven 5 veces en Xapón. Sobre todo cousas moi didácticas, cursos, charlas motivadoras para as mulleres, vinculadas ao mundo da gastronomía, non? Porque ali sí que teñen un poquinho máis difícil que a nós. Entón, para mí, darlle ese aliento, ese decir, falir dunha asociación que hai en España, que é MEC, que é Mulleres en Gastronomía, lles lancei o reto de por que non facer algo así, non? Por que non vos xuntades, que sodes máis fortes, que unhas as outras podedes dar visibilidade, podedes vos axudar. É a única maneira de que a muller moitas veces poida sacar a cabeza entre tantos homes que son a maioría, non? Unindonos e facendo forza, non hai que facer guerras, non hai que facer nada, simplemente hai que axudarnos, apoyarnos, darnos, tecer estas redes que fagan que todas en conxunto sexamos máis fortes. E bueno, escoitaron a conferencia que din e dali surdi un MEC, digo WIC, Women in Gastronomy. Está vinculado ao mundo da gastronomía con productoras, artesanas, dietistas, cociñeiras, un pouco de todo, non? Algo para min é maravilloso. Algo do que os galegos nos temos que gabar, porque ter a Lucía Freitas... Por certo, falaron de ti, falaronnos de ti un tal Airas Muniz, un queixo que hai por aí, que falaronnos moi ben de ti. Pero tamén sabemos que unha tal Alexandra Sumasi, que ten moito que ver tamén coa gastronomía, polo menos como comunicadora, sí. Gourmet sí. Magazine, me parece, non? Sí, sí, sí. Este sábado tereina por aquí, vou unha levar á Plaza de Abastos, pois... a Horta non, porque está a pobriña, fai nada que pasamos o tractor, e ainda estiven onte sacando ervas e sachando, pero quedalle moito para poder ser visible. Tamén lle podes enseñar, tal xa que non pasa nada, sí, que, no, a ver, que a vexa. Exactamente, por eso. E se queres achar, que sache, que tamén... Tamén a bonca, xa. Tamén hai para todos, sí. De verdad que... Nos temos que agabarnos de ter personas como a ti, que traballadoras que, como ti dis, que a veces hasta non dormes para preparar un menú. Sí. Por certo, deses postres, resaltarías algún especial que a xente pois ponse nerviosa ao saber que fixeche ti, que é algo especial, que non se pode mercar nunha pastelería? No, o máis especial que teño, que parte da miña vida, é la Vian Gost, que é un postre que adiquei o meu fillo, foi o regalo de cumpleaños de cando cumpriu un ano, e senón en forma de postre, un pouco rodeando todo o que había nesa época, non? As primeiras rosas da miña nai, os froitos vermellos, un pouco en torno a leva piruleta, porque o meu fillo é un goloso tremendo. Tamén porque lle tocou esta equina cuna, eu estando cociñando ao seu lado, entón, desde pequeno come de todo. Para min ese é o postre máis con máis corazón que teño, porque parte da miña vida, ademais é símbolo de WIC, de Women in Gastronomy, porque o toman como un pouco a sinerxia entre nai, cociñeira e muller, non? Entón, é moi bonito, moi especial, e hai xente, de feito, teño unha boda o mes que ven, que es proceso queren ese postre, porque ten nome e apelidos, non? La Vian Gost é como algo que vai a estar comigo toda a vida, non? Algo doce para un cumpleanos de algo teu, tamén. Claro, este postre además está rematado con un pañuelo de caramelo rosa, vale. Que eu sempre digo que o cristal rosa desde que eu comecei a ver a vida cando naceu o meu fillo, non? Para min é moi, moi, moi, moi moi indicativo dun punto de inflexión do máis grande da miña vida, non? Carai. Desa ledicia, desa felicidade de ser nai. Carai, pois nós estamos disfrutando coa túa conversa e aparte de eso estamos aprendendo moitísimo contigo. Por certo, dos produtos que temos en Galicia, que todos son de primeira calidade, os que máis destacan son os do monte, ese marisco do monte ou marisco de cortello ou outro. Pois todo, temos un mar maravilloso, pero sí, non son un marisco, non un peixe, son unhas ervas de litoral. Uh-huh. O monte, eu son apasionada do monte, eu desconecto indo a horta ou indo ao monte a, uh-huh, a pasear, a coller ervas, a coller setas, a coller uh-huh todo que a natureza nos uh-huh presenta, non? Sí, é parte da miña educación tamén, non? Valorar todo eso e respirar todo eso a diario, non? Non sería uh-huh capaz de vivir entre o asfalto todo o día, non? Necesito uh-huh puntos de fuga. Uh-huh. Lucía Freitas Rodríguez, que ten dous restaurantes en Galicia que sí, paga pena visitarlos cando un vai a Santiago de Compostela. Agradecerlle moitísimo que estiver aquí connosco, que siga colleitando moitos éxitos. Que saibas que non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, está a piques de caer algún outro premio, outro gasto. Pois moitísimas gracias, para min un placer que estades aí e que como galegos levedes o noso mundo por aí adiante. Para min, os galegos temos un alma especial. Tanto. Maravilloso. Agradecemos moitísimo, Lucía. Cando poidamos, si esta pandemia desaparece, nos deixan viaxar, pois non perdas cuidado, que intentaremos, cando menos, ir a saudarte personalmente, probar algún petisco novamente. Por supuesto. Cando que irades. Moitas gracias. Pois, gracias, Lucía. En fin, moitos éxitos. Moitos éxitos. Bueno, baixamos un pouquiño esta música, vamos a falar, pois... con Marcos Fernández Callejo. Damos xas boas tardes, benvido, moitas gracias por estar, Fernando, aquí. Moitas gracias a vos, é un placer estar aquí con vos. Bueno, felicitalo porque acaba de traernos un traballo, sí, Giraldez, un salvar as circunstancias para poder salvar lo que eres. Dedicado a alguén especial. Sí, a familia da... son os pais da miña avoa, é un libro baseado, pois, en unha novela histórica que está basado nas familias... aquí? Está nas familias... nos pais da miña avoa. Da túa familia, claro. Sí, da miña familia. Eles son de Valeixe, que é unha aldea do concello da Cañiza, na comarca da Paradanta. É unha historia que está dentro do contexto... das circunstancias históricas que viviu o noso país no primeiro uh-huh terzo do século XX, uh-huh, dende a restauración borbónica até o final da Guerra Civil. Uh-huh. Os meus bisavós tiveron que, bueno, pois levar como puideron todos esses eventos históricos, bueno, a dictadura de Primo de Rivera, a proclamación da Segunda República e despois a Guerra Civil, na que lles tocaron, bueno, tocoulles sufrir as circunstancias. Yes. Pois, agradecerche moitísimo, de verdade que é un traballo que está escrito en castelán, pero seguro que a mellor na túa mente vai o, a posibilidade de poder traducilo tamén con os idiomas e que o poidan coller os galegos. Os galegos que, tamén. Que pero, por certo, antes de nada, se alguén quere adquirilo, que é o que teria que facer? Dinos. É moi fácil ir ao Amazon, escribir no buscador Giraldez Salvar as Circunstancias. Moi ben. E xa lle vais a ir. Moi ben, facilísimo de poder mercar. Hombre, tanto. Bueno, xa tenemos que pedirlle que non lo asine, non? Sí, por suposto. Bueno, Marcos, debuche moito traballo, porque isto ten parte, sí, de investigación, lógicamente. Sí, levoume moito traballo e aproveitei o tempo libre que me deu o confinamento da pandemia. Ah, bueno, sí. Ella moito estuvo que axudarlle xa. Bueno, sí. Santa Coloma, que é onde ti estás, é un sitio moi tranquilo. Entón, sí. O mellor aí tamén te axudou. Por suposto, bueno, non hai o estrés que hai nunha cidade grande. Sí, bueno, é un paraíso, sí, aquí no aí no Santa Coloma de Cervelló é moi bonito, moi. Sí, aí vívese de maravilla. A portada ten unha foto dunha persoa do século XIX, non? É a miña avoa. Oh? É a miña avoa, parece unha artista. Cando tiña uns 20 anos, a foto sería en pleno plena posguerra. Sí, sí. Nos anos 30. Podes presumir da voz porque ten un parecido a Bellotero. Bellotero. Sí, señor. Unha galega de Pontevedra, de Valga, de Pontevedra. Ah, sí, a Bellotero, sí, unha historia. Escoita, preciosa, unha muller fantástica, seguro que de ela falas aquí tamén, entonces. Sí, sobre todo das historias que ela me explicaba. Ah, sí. Ela aparece, sempre, pero sobre todo o libro que pretende é que non se perda a súa memoria. Ela ainda está viva, ten 98 anos. Jolín. É unha grande comunicadora, non? Que este concepto que está de nova, de moda, non, entre os youtubers. Sí. Pois ela, para min, xa era unha comunicadora que explicaba con moito xeitiño as súas historias que son, bueno, dende o meu punto de vista, impresionantes. Sí, sí. Bueno, non quería que esa memoria tan que ten tanto valor, eu quería poñela nun libro para que, pues lógico, que non se perda, pois sí, cando lle toque marchar, claro. Sí, sí. Bueno, ele estará, xa lle deches a coñecer. Home, por suposto. Estará encantada, felicitoute, seguro. A día de hoxe a memoria perdeuna, pero teño un vídeo con ela lendo unha das partes. E foi capaz de recuperar parte da súa memoria. Foi capaz de decir, isto está escrito polo meu neto, que por anos xa non se lembraba ni se que, claro, que tiña neto seu fillo. Bueno, foi moi emocionante. No, hombre, tanto de verdade que para unha avoa ten que ser un placer. Por certo, a avoa consideráchela, nos consideramos a todos os maiores como parte da biblioteca nosa, non? E entón eles transmítenos tantas cousas que somos capaces de aprender cualquier cousinha que elas teñan ali no momento. Mágoa que ela perdera agora mesmo a memoria, pero que seguro que moitas das historias que escribiches, algunhas delas esquecíchela. Todas non. Bueno, axudoume a súa filla, miña tía, que herdou pois tamén esa habilidade para comunicar. Para comunicar, grazas a ela e tamén ao meu pai acabei de reconstruir, digamos, as historias básicas. Despois hai unha parte de ficción que aí sí que a construín a partir da investigación, da procura na prensa da época. Tamén apoieime moito nas investigacións dun grupo da Universidade de Santiago de Compostela que se chama Istagra. Penso que é posible que vos xa os coñecedes, teñen publicados artigos aquí nas revistas do Baix, artigos relacionados coa guerra civil, coa participación dos soldados na guerra civil, e iso axudoume moitísimo para reconstruir unha parte do meu tío avó que tivo que participar na guerra civil no bando que él non quería, non? E atopei moitísima información de moitos galegos que tiveron que soportar pois a mesma desgraza. Sí, sí, bueno, claro. Naqueles tempos tela marinera, como dixo outro. Sí. Que temos que lelo. Tan pronto como leamos isto, pois seguro que nos ponemos en contacto contigo outra vez para que intercambiar que opinións, aquí. Para intercambiar opinións e ao mesmo tempo pois volver a darlle un pouquiño máis de publicidade, por volver a dicirlle a todos os nosos oyentes que Giraldez, Salvar as circunstancias, poden atopalo no Amazon, que bueno, que agradecemos moitísimo que viñeras aquí, que para nós vai ser un placer despois discutir ou polo menos facer unha pequena, novamente unha pequena entrevista contigo. Pois moitísimas gracias. Eu aberto a vir cando digo eso, que casi te estou despedindo, pero porque temos comprometido unha conversa con un rapaz alá de Do Bierzo. Tocando con Galicia, pero do Bierzo. Él fala en castelán do Bierzo, pero nosotros vamos a falar en galego. Mira, non hai problema, porque miña nai é da Cabreira, que está no sur do Bierzo. Pois a Cabreira nos vamos. É de Liel. É da Cabreira, sí. A Cabreira leonesa. Sí. Ai, miña mãe. Vamos a lá. Veña, vamos a poñer un bocadinho de música e con noso técnico... E así sigues escoitando. Si queres participar tamén. Tamén. Por suposto. Radio Samboy. La por que ens jutgin no és culpa nostra. La pressió social, tampoc. Voler ser joves, menys encara. Si els joves no estem bé, és perquè no podem dir què ens passa. Perquè sempre ens diuen que no n'hi ha per tant, que ens ho han donat tot. Però la tristesa, la ràbia i l'ansietat són reals. Per això ha arribat el moment de trencar el tabú i demanar ajuda. Parla, comparteix, escolta. Entra a noesculpameva.cat, obertament. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Cando te pos a escarbar na memoria, vas escollendo do pasado aquelas cousas que te apuntalan, que te afirman, que te ancoran, que te protexen de algunhas sombras. Eu tan escravo como ao eixo da boca, eu tan atado como a un neno a súa pelota, tan desarmado como a un rei sen a súa coroa, como unha barca sobre as ondas. Sen ti faltaría meu alfabeto, sen ti consigo facerme tan pequeño, que si alguien falla así, desaparezo. Como un globo de gas que vaya al cielo, no sé muy bien si son o fío o la cometa, no sé si son o corazón o la cabeza, nunca saberé. Bueno, pois, Xulio e máis Marcos, xa temos outro lado do fío telefónico a un rapaz que, aparte de manter cabras, traballa no rural, que eu non sei como unha persona xoven como el pode estar no rural, que outro escaparía, pero el dice que ten que estar no rural, porque o dele En fin, é o seu, e hai que cuidalo para poder que a xente viva así. E vamos a falar con ele, porque aparte deso, Xulio, gustan as mascaradas, disfrázase tamén en carnaval. Tamén toca e baila. Toca algún instrumento? Sí, toca un instrumento este de Castilla León, a flauta. Vamos alá, veña. Pois pues vamos a falar con ele. Edilberto, moi boa tarde. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. Tal? Bien, por aquí estamos. Muy no bien. Muy buena tarde, pero bueno. Bueno, choveu un poco, ¿no? No, y sigue. Sigue, bueno. Bueno, para los pastores es un bocadiño... Exactamente. Difícil. Muchas gracias por atendernos. Eso. Oye, nada, vosotros. Sí. Tienes que me decir algo de eso que levas... Tú encima llevas siempre una libreta. A ver, que é o que apuntas nesa libreta? Porque eu sou moi, como se suele dicir, chafardero. Como din os catalanes. Gústame saber de todo. Bueno, yo en la libreta apunto muchas cosas, según lo que se me acuerda. En sí, cada sí. momento, pues, apunto lo que me trae cuenta. Claro, sí. Alguna poesía, aunque sea muy pequeñiña, también igual la apuntas también, ¿no? Aquello que se che venga en aquel momento. Sí, claro. Sí, muy bien. Y vamos a ver, ¿cómo un rapaz como tú queda en lo rural? ¿Por qué? Bueno, porque yo fui criado en esto y siempre me tiró mucho. Uh-huh. Y bueno, me crié con gente mayor. Aquí la verdad que gente joven somos pocos. Sí. Pero bueno, fuimos criados así y el que nace en esto, pues... Uh-huh. No lo coge de nuevas, ¿no? No, claro. Además, hoy aquí el que le guste quedar en un pueblo, sí. pues tiene que ser con ganado, porque lo que sería... Bueno, con ganado o la pizarra, que aquí también andamos a la pizarra. Ah, también. Pero es lo que hay, no hay mucho más sí. donde... Oye, ¿cómo se llama el ayuntamiento donde eres... ¿cómo se llama o concello donde eres ti? Yo soy de Benuza. Soy Benuza. Del pueblo de Pombriego, del ayuntamiento de Benuza. Ajá. É que aquí temos a un convidado que se chama Marcos Fernández, que súa nai é de por aí tamén, desa zoa de por aí. Podes dicir de onde é a súa nai? Sí, é de Robledo de Losada, no concello de Encinedo. Sí, ó. Somos limítrofes sí, de Galicia. Sí, sí. É a zona conquistada dos galegos. Bueno, conquistada non sei, pero... Casi, non? Bueno, o que sí é certo é que vos entendedes moi ben o galego e tamén falades en algunha ocasión, pois tamén vos comunicades con, sí. no, con ese idioma que sí. bueno, unha forma de... Nosotros aquí en el pueblo nuestro, del pueblo nuestro para abajo hacia Galicia, hablan casi toda la gente gallego. No. Claro, y en el nuestro no, nosotros ya cambiamos el habla... No, sí. es castellano, sí. pero bueno, no es ni en gallego ni castellano. Nosotros sí. decimos el cabrirés, ¿no? Sí, cabrirés. Es de una, como una variante del leonés, el que sí, sabe sí. un poco de esas cosas, pues es eso. Además, con esa habla, es como habla de confianza, de sí. señor apousado, de, en fin, de persoa de ben. nos alegramos muchísimo de verdad. Yo lo que queríamos saber o que queríamos saber de ti era a túa trayectoria, es decir, uh-huh. Falábanos a micropechado Armando diciendo que presentábate como un pastor, pero que ao mesmo tempo non te dedicas solamente ao pastoreo, sino que faz algunha cousa máis, ou mellor sí, algo de música, toca la sí, flauta. Yo, dime. A ver, yo mi oficio es de pastor. Mm. Yo lo que me dedico y de lo que vivo es del ganado. Sí, pero sí. bueno, a mayores, pues una afición muy grande, pues es la música. Aquí en nuestra comarca, como quedó todo muy, pues era una comarca aislada de aquella, pues entonces hay un folclore muy rico y entonces aquí. Pues hay muchas canciones, mucha música. Uh-huh. Entonces aquí tocamos la pandereta y tenemos un grupo en el pueblo. Uh-huh. Y es, pero es afición, no se vive ya, de ello ni mucho menos. Y luego lo que es la chifla y el tamboril, pues lo que toda esta raya con Galicia, uh-huh. que es el Bierzo, Valdueza, Cabrera, sí. Sí. y sobre todo Maragatería, dentro de León, sobre todo Maragatería, uh-huh. pues es donde más se toca, la flauta y el tambor. Ah. Y aquí, pues como estamos lindando entre unos y otros, pues es por eso que yo seguí tocando la chifla también. Oye... Chirla, llamadle de chirla. Sí, chamanle chirla, chifla, sí. Sí. Chile. Dicíame, Armando, que ademais tamén, bueno, pues, moi aficionado á tradición popular, e que tamén participaxe en algunha ocasión na mascarada que se celebra en Viana do Bolo de Vilariño de Conso. Sí, sí, nosotros es que aquí en el pueblo, ya de siempre, pues, había mucha fiesta por el tiempo del entroide. Y entonces, gracias a la asociación Aires del Cabrera, que es la que es la asociación del pueblo, pues cuando se hizo el grupo de bailes, después se empezó a recuperar por lo que eran las máscaras del entroide, ¿no? Y entonces, pues ya empezamos a salir un poco, a organizarlo mejor, porque antes salíamos, cuando yo era niño, pues cuatro o cinco rapaces y a nuestro aire. Pero ahora pues se organiza de otra manera y viene mucha gente y eso. Y entonces pues es cuando empezamos a ir a Viana, a Vilariño y bueno, a muchos sitios, que hemos ido a muchas mascaradas. Muy bien, muy bien. Ahí por el Bierzo, entonces, también, claro, en Valdeorras, en Obarco, todo eso, pues también ustedes percorrido todo, ¿no? Sí, claro. Sí. Y de esas mascaradas, ¿cuál es lo que más te gusta? Cando que facéis esas tres xugadas que facéis, que lle facéis de chaman, toda a xente. Como lle chaman os vosos as vosas máscaras, como lle chaman? Aquí salen as máscaras e salen cando los salen a echar la ceniza y eso. Llaman yo centroides y alas, no le dicen otro nombre. Y si no, pues los que van con ellos, pues son revestidos. Sí. Revestidos, está bien. Y mascarados, cuando van así, cuando salen, pues llaman un mascarado. ¿Y tienen una música especial o una música particular? Bueno, esos no tienen música ninguna, los chocallos, a cintura. Ah, bueno, bueno. Y luego a mayores, pues por otra banda salen lo que serían las madamas. Sí. Y toda una comparsa, pues que salen con panderetas, cantando, cantares de los tiempos estos de entroido y y bueno, hace ese baile de pandereta, que es lo más típico de aquí del pueblo. Toca pues las jotas, la muñeira, el bien parado, los corridos, todo, bailes de aquí. Está bien, muy bien. Hace mucha fiesta. Está bien. Oye, hay una señora que se llama Nieves Vidueira. Fernández. Sí. Fernández Vidueira. Que también es pastora. Que es pastora también. Pero sí. Pero poeta. Pero esa es poeta, que escribe cuando estés. Que es poeta. Igual la conoces de todo. Sí, de Quintela do Pando. Sí, sí, sí. Diana. Sí, sí, sé quién es. Lo seguimos por redes. Ah, sí. Sí, últimamente parece que está un poquillo de caída, pero la verdad sí. Es que é unha persoa moi admirada por nós, que de vez en cando falamos con ela. Por certo, ti tamén escribes entonces tamén poesía? Sí, sí, escribo. Publícalas no Facebook ou solamente no, no, para ti? Non me ha dado por publicar nada, pero oye, yo todo lo tengo guardado. Na libretiña, ¿no? Oye, pois, o que se guarda non sale á vista, ¿eh? Do que non se fala non se é que non existe. Por lo tanto, hay que sacarlas un pouquiño o aire. Armando, como é un armadanza, sempre lle pide os que entrevista que lle lean algunha das súas... No, pero eu non lle vou pedir porque o mellor... Dalle vergonza. Es que non... Hoy non traje como llueve... Claro. A ver, a lo mejor de memoria algo le digo, pero non traigo nada para leer, porque non me di cuenta, sabe? Pues, tampouco xo dixen cando falei contigo. Non te preocupes que noutro momento te comprometeremos. Xa, xa tirei... Ah, no, espere, si cuadra, sí, espere un minuto. A ver, igual, sí. Porque... igual si traigo. Pero, bueno, no sé, bueno. No sé, no sé. A ver. Porque es que ando... Nese bolso que me levas... Ando todo tapado porque no sé si oyen, pero está lloviendo mucho, ¿eh? Sí, sí, sí, que chaves, sí. Pues acóllete, que non é bon que a auga nos asulague, sí, porque despois... Sí, aunque sea pequena, tú non te preocupes. Edilberto, sí. No, pues Rodríguez. Non te preocupes, non hai problema, xa te comprometemos noutro momento. Vale. Edilberto, escoito unha cousa. Sí. Solamente te dedicas ao pastoreo, pero tamén ao mellor transformas a leite das cabras ou das ovellas. No, bueno, sí, para casa, pero lo que es para... Son para carne, ¿no? No, no, lo ganado mío es para carne. Sí, sí. Yo hacemos el queso y el sí, quesón sí, bueno. Y todo eso, pero para casa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, que non... Vale, vale, non tes... Non hai oportunidade de que lle poida... Chegueche ben con facer de pastor, non fai falta que aproveites o leite para poder facer queixos e outras cousas, non? No, es que hoy, por ejemplo, exigen muchos requisitos. Sí, sí, entonces, claro. Sí, sí. Por los que estamos empezando, sí. Yo llevo 4 años, y los que estamos empezando, claro. Pues tenemos que ir despacio, no se puede hacer de hoy para mañana. Sí, sí. Sí, a transformación compra además unha inversión especial. Sí, claro, eso no, precisa tamén unhas garantías. Yo unha, uh-huh. Bueno, é complicado. Yo unha persona solo, pues non sí, é sí, fácil sí. De levarlo adiante, ¿no? Claro. Pois nada, ti, cando iso na libreta, cando cheques a casa e ti es descansadiño e todo, porque iso cansa moito. Uh-huh. Ponte no Facebook e mándanos alguna poesía das tuas. Claro que sí, Dilberto. Si quiere le digo, a ver, le digo un cachín, si quiere. Claro. Vale, pues venga. Un cachín. A ver, no sé si me saldrá porque es de cabeza, ¿eh? Bueno, o que hasta donde sea. Hasta ahí llegamos. Va. Una tarde tranquila de agosto, escuché un hombre que hablaba de una gente tan mísera y pobre que vivía en aquella montaña, que subían por el mes de junio, los burros cargados de manta, que non bajaban hasta octubre daquellas altas montañas. Cavilando entre mil pensamientos, decidí subir a la montaña para ver con mis propios ojos lo que el viejo tan seguro hablaba. Pues muy bien, estupendo. Muy bien, Edilberto. Muy bien, de maravilla. Pues eso é unha poesía, pero leva a súa vivencia. Por lo tanto... Sí, claro, yo todo lo que escribo es de mi... Bueno, de lo que pasa el día a día, cotidiano. Sí, sí, sí. A túa creatividade ten moito que ver tamén con algo que aprendiches dos teus maiores. Quer decirse que os avós sí. Tamén lle transmitiron parte do que tú escribes, non? Sí, claro. É dicir, porque agora mesmo mentabas nesa pequena historia a unha persoa maior, uh-huh. Pero quere dicirse que precisamente os maiores transmitirenche máis que un conto, non? Moitas cousas extraordinarias que os cabreros seguro que recibiste, sí, non? Que os pastores. Sí, señor. Porque tú tens sempre moi presente... penso que tens sempre presente os teus avós, non? Sí, yo, mire... tuvimos un problema en casa... Por de enfermedad, no de cosa ninguna. Entonces, pues mis padres... Pues fueron... Mi hermana... Bueno, era Madrid, de aquella. Uh-huh. Y entonces yo, pues me quedé con mis abuelos... Y después... Pues creamos un vínculo muy grande. Claro. Y yo, después mis padres ya estaban aquí, por supuesto. Pero yo mis fines de semana y mis ratos libres, pues era todos con ellos. Ellos sí, tenían claro. Ganado, sí, sí, ahí sí, en sí. El pueblo de Silván. Y yo entonces, por eso fue mi afición por esto. Yo, porque ellos ya eran mayores y tenían el ganado, yo iba con ellos. Y aprendí de ahí viene mi afición. No, yo aquí en el pueblo de Pombriego tengo que decir que no vi ganado. Vi de otra gente, pero nuestro, la verdad que no. Pero claro, yo tenía la afición de estar con mis abuelos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y por eso yo decidí esto. Ellos ahora faltaron y bueno, pues algunos tendremos que quedar, ¿no? Digo yo. Claro. Bueno, pues bueno, a verdade é que eso de que tuvieras afición convertirse despois en oficio, porque aprendiches o que os teus maiores te enseñaron. Por eso agora tes ese rebaño, non? Claro. ¿Cuántas cabezas tienes de cabras? Habrá 200 por ahí. No hay mucha hacienda porque, bueno, hasta ahora pues tampoco... Ahora sí, ahora acabé ahora mismo, este mes, de hacer la nave nueva. Ah. Entonces, bueno, pues se prosperará un poco, pero hasta ahora, pues donde estaba bien apretado con las que tengo, la verdad. Bueno, pues... pues entonces, seguramente que o abono hasta se comprarán todo para las fincas, ¿no? Oh, que va. Aquí no sé allá porque no sé, pero aquí no se trabaja nada. Bueno. Cuatro fincas que se pongan de patatas y no se nada, no se trabaja nada. Muy bien. Hoy los pueblos, la verdad, es triste, pero están un poco de capa caída. Pues muy bien, Edilberto. Agradecemos, che, Edilberto, a tu conversa. Fue con todo un placer, de, de verdad que te deseamos muchísimo éxito no traballo que estás a facer, que teñas, ten en conta que os que entrevistamos nos despois teñen sorte algún que outro beneficio, polo tanto non somos talismán para todos os que entrevistamos, polo tanto bueno, non me da pena porque a lo mejor quería hablarle mejor, pero la verdad es que non oigo nada por el tiempo que hai, sabes? Sí. Falache moi ben, por culpa de... No, pero es verdad, estoy aquí metido en un sitio que casi non oigo por culpa de la lluvia, ¿no sabes? Muy bien. Bueno, además pues, con paraguas que teñas... No, sí, claro, por eso. Que teñes moitísimo éxito, que teñes unha fin de semana extraordinaria. Hasta outro momento, Edilberto. Bueno, pues igual para ustedes y como dicen, salud y suerte. Exactamente. ¿Vale? Moitas gracias. Unha aperta moi forte. Unha aperta. Você é máis do que sei, é máis que pensei. Bueno, señoras e señores, xa nos despedimos deste programa porque detrás disto temos unha grabación preparada que é a que vai a finalizar o noso programa. Vale. Por lo tanto, damos as gracias a Marcos por achegarse aquí xunto a nos e sí, aquí sí, a que Radio que Samboy en Galegos Novais. Temos que facer un selfie e despois publicalo na rede. Tamén, como non, gracias a Fernando por acompañarnos esta tarde aquí. A ti, Xulio, tamén. Hai unha última cousa que temos que decirlle. Volvemos a repetir que isto está... En Amazon. No, está en Amazon, Giraldez, salvar as disgustades. Pero está ambientado, ou é a historia familiar, por así decirlo, nunha zona determinada de Galicia, perto do Ribeiro, pero tamén da montaña da Cañiza, non? Efectivamente. O sea, é unha ladeira, non? Entre Arbo e a Cañiza. Está unha zona un pouco olvidada e unha zona que tamén vai a menos por esquecida, pero que ten moitísimo valor patrimonial. Fermosísima, moi interesante a nivel histórico cultural por a cultura castrexa, os moíños que estivemos falando. Os moíños, ten unha ringleira de moíños ali nunha zona de Paradanta, non? Algo fora de serie, non? Ademais están restaurados, moi polo menos a parte exterior, non sei se dentro están, pero A parte exterior seguro e hai ruta para ir camiñando e disfrutar deles. Tamén está a Franqueira, que é un antigo mosteiro, moi típica romería. E unha romería que fan ela, cos bois subindo a virxe, non? Penso que sí. Nunca estive en romería, pero bueno, é precioso. E bueno, tamén a festa feira do Xamón da Cañita, que é moi famosa. Sí. Pois agradecerche moitísimo, Marcos, que estiveras aquí connosco e xa quedamos para outro momento, non? Outro día, cando leamos isto, podemos despois comentar parte da lectura, que seguro que será un placer enorme darlle a coñecer aos nosos ointes estas inquedanzas. Está escrito, quizáis, como autoría persoal, pero algo novelado, non? Está novelado, sí. Vale, está basado en feitos reais, pero hai parte que son ficción, porque non teño información... Non, é que ademais facer cousas reais a veces tamén poden molestar, non? E poden facer dano, entonces é conveniente novelar e inventar cousas que efectivamente non podo asumir a realidade dos feitos, claro, tiña claro. Que ter un soporte histórico. E a novela é un, bueno, é unha maneira tamén de explicar unha verdade. Es sin molestar a ninguén. Sin molestar a ninguén, sen abasis. Esa satisfacción propia, non? Sí. Bueno, pois pues moi ben. Queridos ointes, ata vindeiro xoves. Como digo sempre, que noite se xoga o descanso, a rúa a vosa liberdade, e a to xoves que ven, e a ser felices e a quererse moito. Chao. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Moi boas tardes. Temos outro lado do fío telefónico a Juan Pedro Sánchez, presidente da Sobecat, e tamén temos o menexeado deste ano del botillo del 18º botillo de a Sobecat, Asociación de Bercianos en Cataluña. Juan Pedro, te paso a palabra para que tú presentes a este homenajeado especial, un personaje importante y que además tenemos que felicitarle no solamente por su trayectoria, sino también porque aún continúa siendo director en Televisión Española, ¿verdad? Yo, buenas tardes. Pues sí, exactamente. Buenas tardes también a todos los radios oyentes de Radio Comía. Agradecer pues el poder estar aquí con vosotros esta tarde en directo. Y bueno, queremos presentar lo que es nuestro 18º Festival del Botillo en Cataluña 2020. Como bien sabéis, año tras año estamos haciendo esta fiesta y siempre tenemos un berciano ilustre este año que recae 2022 en la figura de don Marcos Álvarez González. Don Marcos es para nosotros un berciano ilustre, nació en Favero. No, este es... Este es el del... Me estás hablando del ayuntamiento, ¿no? Perdona, sí, la he metido. No, es que nosotros hemos contactado con otra persona importante y el que comentaba hace un momento, que es precisamente el que sigue siendo director en Televisión Española. Don David Valcárcel Canel. Eso es. Bueno, que también lo saludamos muy, muy cordialmente, agradecerle que nos atienda. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, gracias. Juan Pedro, sigue. David, es un placer para nosotros el poder charlar contigo esta tarde, el confirmar pues que tu presencia en este Festival del Botillo 2022, año que volvemos a reanudar después de ese parón que tuvimos por el tema de la pandemia, en el cual, pues bueno, yo creo que este año lo vamos a intentar retomar, ya que también en el mes de febrero tuvimos ese bypass de espera. Espera que la hemos trasladado al próximo día 2 de abril a las 19 horas en el Hotel Front Icon, que es donde llevamos ya unos años celebrando lo que es el evento nuestro. Yo creo que ha valido la pena el esperar para ti 2 años, el poder disfrutar de la presencia tuya aquí en Cataluña, en Barcelona concretamente, y en el hotel, y poder conocer a más de, bueno, principalmente a la Asociación de Bercianos, que somos quienes estamos trabajando, porque año tras año estamos llevando este evento hacia adelante, y pues por poder conocer a más de un berciano aquí en Cataluña. Vale la pena, te vas a llevar muchas sorpresas, creo yo, y por supuesto que verás a gente del Bierzo, gente de Favero y gente conocida para ti. Yo agradezco mucho a la Asociación de Bercianos en Cataluña, especialmente a ti, Juan Pedro, que haber contactado conmigo. Yo soy un berciano más, ¿no? Que, bueno, por avatares de la vida he pasado, bueno, diversos cargos, fundamentalmente como director de Televisión Española, cargo que ya no ostento, aunque sigo siendo director de otra parte de RTVE. Y bueno, primero agradeceros eso, y yo iré allí, vamos, muy, muy orgulloso de ser berciano y muy orgulloso de ser trabajador de Radio Televisión Española. Siempre es muy, muy agradable, ¿no?, que te reconozcan por tu trayectoria, por el trabajo hecho. Pero cuando los que te reconocen es gente próxima a tu lugar de nacimiento, un lugar con el que estoy totalmente unido. Yo siempre me preguntan, ¿y tú vas por el Bierzo? Digo, sí, yo ejerzo de berciano continuamente. Vaya allí o desde los sitios donde esté, fundamentalmente en Madrid. Así que nada, iré por allí. Ya conocer más gente siempre es agradable. Si es gente de la tierra es más agradable. Y seguro que será un día estupendo. Sí. Nosotros en la radio somos siempre curiosos y queremos saber de las personas que entrevistamos y hablamos con ellas, saber más de su trayectoria. Yo he mencionado que tiene aún regente alguna dirección en Televisión Española, pero su trayectoria como ingeniero de telecomunicaciones fue bastante, tiene un peso específico muy importante. A usted le hemos oído en Olimpiadas, le hemos escuchado en muchísimas retransmisiones radio. Y ahora mismo en radio también tiene una responsabilidad bastante importante. Cuéntenos algo, esas cosillas que los oyentes a veces quieren aprender. Sí, bueno, mi perfil es un perfil técnico, soy ingeniero de telecomunicación, y quiero decir que yo he empezado a trabajar en el año 78 en Radio Televisión Española, y allí sigo, y allí ya me jubilo, es decir, ya estoy en edad de jubilación. Y digamos que las dos partes, aparte de la vida personal de mi familia, de mis hijos, de mi pareja, las dos cuestiones que conforman totalmente mi vida es, por un lado, el ser berciano. Es una cosa que se lleva dentro. Aún me siguen hablando, me dicen, oye, tú eres gallego. Digo, pues, no soy gallego, soy casi gallego, soy del Bierzo, pero hablamos casi gallego. Sí. Hace poco que has venido, digo, pues sí, hace unos casi 50 años que he venido para acá. Todavía el acento lo seguimos teniendo. Sí. Sobre todo después de venir de las vacaciones o de las visitas que hago a familia. Pues uno lo conforma a ser berciano y otro lo conforma a ser trabajador de Radio Televisión Española, donde llevo muchos años, 44 años. Allí, digamos que es una parte importante de mi vida. Yo en Radio Televisión Española he entrado pues, de técnico de a pie, y he logrado, las circunstancias sí. Han hecho que haya sido el director de Televisión Española de la empresa. Y allí he hecho pues de todo, ¿no? He participado en muchísimos eventos. En un pequeño resumen que le hizo a Juan Pedro, pues bueno, he participado en todas las bodas reales, he participado en algunos entierros trascendentes, he participado en todos los eventos deportivos más trascendentes desde hace muchísimos años, en muchísimas olimpiadas. Uno de ellos, importantísimo para los bercianos, esa vuelta ciclista que en Ponferrada hizo una parada. El campeonato del mundo de ciclismo, sí, el campeonato del mundo de ciclismo del año 2014, aquello lo tomé como algo en primera persona. Normalmente claro. No soy en primera persona, suelo ir a otras gentes, pero aquello es mi tierra, y entonces claro. Pues este, ¿no? Y hicimos, yo creo que una retransmisión importante, ¿no? Y bueno, digamos que mi vida está asociada a Radio Televisión Española y todo lo que ha pasado en Radio Televisión Española desde el año 78, de alguna forma forma parte. Ah, claro, forma parte y seguro que, bueno, nuestros oyentes, si quieren, que se apunten a la fiesta de los bercianos y que aprendan. Quizás a lo mejor nosotros seremos capaces de pedirle que nos cuente alguna anécdota cuando haga un pequeño discurso, que siempre los homenajeados nos ofrecen pues parte de su trayectoria o como mínimo alguna cuestión que se puede contar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que a veces son satisfacciones y otras veces son curiosidades que como dicen los gallegos, que traen retranca detrás, ¿no? Pensaba que iba a hacer esto y luego me sale lo otro, ¿no? Anécdotas de ese tipo también también habrá tenido. Siempre hay cosas a recordar desde que estás trabajando y te dicen que alguien ha entrado en el Congreso y que hay unas tanquetas en la puerta de tu empresa, desde eso a muy positivas, ¿no? Cosas, vale. Haber participado en eventos que quedan para la historia, ¿no? Para la historia. Para ir a una olimpiada, participar en un campeonato del mundo, o participar en la boda de los actuales reyes de España, no participar, digamos, ser el coordinador técnico de los... es, digamos, que algo que te queda constancia, ¿no? Pero fundamentalmente yo siempre he dicho que lo más trascendente es conocer a la gente de la empresa, porque la empresa al final no son edificios, es un cúmulo de personas. Por eso es tan importante que ahora que se puede, se hagan estas reuniones del botillo, ¿no? Porque al final es juntarse, es tener un motivo para juntarse. Sí. Perdón, sociabilizar, ¿no? Que nos, sí, nos sí, si antes era importante juntarse, después de la que está pasando desde marzo del año 20, que nos está pasando de todo, yo creo que hay que buscar oportunidades o coger las oportunidades que se tienen para disfrutar, para estar con la gente, porque lo más importante siempre es las personas. Como te he dicho, David, sí. Te vas a encontrar muchas sorpresas dentro de lo que es este festival. Que siempre, Julio bien lo sabe, lo hacemos con muchas ganas y nos encontramos con viejos amigos que, siendo este 18º Festival del Botillo que arrancó prácticamente de la época de Luis del Olmo, nosotros hemos seguido esa trayectoria acompañado de él en muchas ocasiones, diversas ocasiones, pero bueno, luego ya nos hemos ido como el hijo que sale del padre aprendiendo, pues cogiendo nuestra pequeña carrera, que Julio ha sido también partícipe y colaborador durante mucho tiempo con nosotros, pues hemos llegado a este nivel que aquí en Cataluña yo creo que se nos conoce, se nos habla, y pues hemos tenido dentro de estos 18 años mucha gente importante del Bierzo aquí con nosotros, que a ti, no obstante, no solamente que sean de aquí, que trabajadores aquí en Cataluña, sino así como tú estás ahora en Madrid, pues nos han venido mucha gente de la parte del Bierzo, que están en distintos puntos, han colaborado en Valencia, Berciano Ilustre, bodegas hispano-suiza. ¿Te acuerdas, Julio? Sí. Bueno, lo que honra precisamente a los bercianos de Cataluña es eso, de que eligen a personas que tienen un cierto renombre, y al mismo tiempo la nómina de personas homenajeadas, pues es una nómina de personas que, bueno, pues hace que el prestigio de la asociación sea bastante importante y bueno, pues ahora con esa mayoría de edad que cogen ahora, con los 18 años, pues seguro que, bueno, pues coincide precisamente con un gran personaje, puesto que como director en Radio Televisión Española, pues honrará no solamente a los bercianos, sino a todos los que nos... no solamente a la asociación, a la directiva, sino a todos los que nos reunimos en ese, como decía usted antes, que nos reunimos para sociabilizar un poco y al mismo tiempo volver a tener esa relación que durante dos años la tuvimos... Ha sido complicada, sí. ¿No? Pues será un acto interesante y verás que no solamente se comerá botillo, sino que estos se mueven de tal manera que hay productos del Bierzo, pero de toda clase, además del vino. Prácticamente hay que trabajarlo, hay que estar ahí, aparte del vino, pues bueno, tenemos colaboradores que siempre entre unos y otros pues hacemos y tenemos esa pequeña lista de colaboradores que están ahí y bueno, hemos contactado con uno nuevo este año, que es Valle Longo. Valle Longo es producto de queso, producto de pimentón, producto de vinagre, que yo creo que vale la pena este año conocer a Carlos, que viene en nombre de Valle Longo, es el director general, y bueno, estará presente, incluso ya te puedo confirmar que tenemos como cuatro presencias de cuatro bercianos ilustres, pues, dentro de los preparativos. Pues ahora honrará a todos los bercianos, a la asociación, el hecho de que nos acompañe también David, pero también honra a los propios bercianos, a la asociación, el hecho de que ponen en valor la mayor parte de los productos que se están dando en el Bierzo, ¿no? Quizás no tanto las frutas y verduras, pero del resto casi todos, ¿no? Sí, del resto vamos sacando. Cuando en el año 2020, fui mantenedor del botillo en Favero, me preguntaban qué sentía con el botillo. Digo, a mí el botillo me suena a Bierzo, dice. Es algo más que una comida, es como un emblema, ¿no? Porque dice el botillo, está diciendo todo, está diciendo la fruta, efectivamente, las uvas, el vino. Lo he vendimiado, iba a decir muchos años, he vendimiado cuando mis padres tenían viñas en Arganza, que son Arganza, habían nacido en Arganza los dos. Y digamos que hay una parte, digamos, lo que es el producto, pero hay una parte anímica que es la más importante, ¿no? Que al final estas cosas hacen que te emociones, que te sientas más unido a la tierra. Yo creo que sí, francamente es bueno reconocer, bueno vivir de los recuerdos y sobre todo bueno vivir del Bierzo, porque francamente el Bierzo está ahí, nos une a mucha gente y bueno, nos vamos conociendo año tras año unos a otros. Es muy bueno el estar ahí. Francamente, como bien ya sabrás, no soy berciano, soy adoptado. Bueno, una berciana le conquistó. Sí, de esos hay varios, pero se reconvierten muy deprisa, ¿no? Sí, francamente sí, yo estoy reconvertido desde el año 77 y bueno, he tenido la suerte también de recaer aquí como presidente. Que bueno, yo creo que el trabajo que he ejercido hasta el día de hoy ha sido optimable como un berciano más. Francamente me reconozco, me siento pues también como tú, con esa añoranza desde los años jóvenes haberlos pasado allí, y ahí estamos, yendo año tras año, comiendo botillo en pleno mes de agosto, disfrutando de él y disfrutando de todos los productos que tenemos en la tierra del Bierzo. Favero se ha caracterizado siempre por la minería, ¿no? Pero muchísima gente de Favero, bueno, tuvo que emigrar obligado pues a cortar el grifo de las minas, ¿no? Tuvieron que emigrar, pero siguen teniendo ese verano. En verano se aumenta la población en Favero constantemente, sí, sí. ¿No? Mi padre fue minero toda su vida por varias explotaciones. Al final, los últimos años, muchos años, los últimos fue en Favero, en el Pozo Julia, que no conozca Favero, pero el que lo conozca es un pozo emblemático. Emblemático, sí. En el Pozo Julia, y no, ellos, mi padre no tuvo que padecer la falta de la minería. Y realmente los que emigramos han sido mi hermano y yo, pero porque por un tema de formación, es decir, sí. Allí podías hacer hasta el instituto. Pero pasado el instituto, pues había que ir a trasladarse. Claro. Primero mi hermano era mayor, acabó en Madrid, pues bueno, pues yo pues también a estudiar en Madrid. Pero es cierto que era una inmigración por necesidad. no por necesidad económica, en este caso por necesidad cultural. Ajá. No de formación, digamos, ¿no? En cualquier caso, yo antes decía que Gracianos, la asociación de Gracianos en Cataluña no se fija solo en los Gracianos de Cataluña, sino que están fuera. Bueno, yo estoy en Madrid, pero también quiero decir que yo he trabajado mucho tiempo con San Juan del Vallés, donde está Televisión Española. Un gran. Y desde el año 2006 hasta el año pasado, digamos que una gran parte del trabajo que se hacía allí entraba dentro de mis cometidos. Entonces, pues iba muy a menudo, ¿no? Muy a menudo. Siempre también me han tratado muy bien las personas. Es un referente. San Cugat aquí es un referente en la radio televisión española, claro que sí. Y tiene muchísimas cosas. No, pero yo insistía en el asunto de la superpoblación de Favero en verano. Es decir, que los bercianos o los faverenses, no sé, en un momento determinado sí que están trabajando fuera, en Andalucía, en Galicia, donde sea, pero verano es obligatorio, entre comillas, ir allí. Yo tenía compañeros de Favero, dos maestros y un profesor en el instituto, que llegaba el verano y había que ir a Favero. Oye, que podemos veranear en otro sitio. No, yo tengo que tener una semana en Favero. Es que más que una obligación, es una necesidad. Es una necesidad. Ahí es donde se cargan las pilas, entonces. Efectivamente, es una necesidad de volver a la tierra, de ver a la gente, pues como tú dices, gente que a lo mejor tampoco está allí, que igual va, claro, incluso de Barcelona y los contactas allí. Es una unión, un mantenerse unido a la tierra, ¿no? A la base. De alguna forma, mantener la casa allí. Es decir, como dices, hay mucha gente que tiene la casa solo, sí, para el verano o para un par de veces, o pensando que se jubila y el verano, como es el caso de mi hermano, no va a ser 15 días, sino que va a ser 2 o 3 meses, que ya puedes estar más tiempo, en fin. Sí, sí, sí. Pero sí, sí sucede eso. Y bueno, digamos que vamos allí, contactas con gente. En este caso, incluso hasta la alcaldesa era vecina mía. Sí. Me ha gustado estar por ahí. Pues yo, francamente, Julio, también te voy a reconocer que desde el año 77 hasta ahora solamente he fallado un año. Todos los veranos, o sea. Todos los sí, veranos. Sí, sí, sí, sí. Y como dice David, pues nada, estoy haciendo la casa para finalizar ahí mis últimos días. Sí, sí. Sí, nosotros ya tenemos la de nuestros padres, pero vamos, si no, habría que hacer algo. Jolín, eso es. A ver, es valorar también lo que últimamente están reclamando muchísimas personas y muchísimas personas que quieren. No sé, que lo rural no es desagradable, y lo rural es calidad de vida. Calidad de vida, sí. Calidad de vida. Bueno, ojalá que tengamos suerte y que se continúe bien. Bueno, yo me parece que ya he cumplido el cupo de incomodación, de incomodo y todo eso. Yo creo que esta cantidad de charla, para mí ha sido un placer y una honra teneros aquí en nuestra humilde radio, pero que al mismo tiempo, pues eso, tengo que aprovechar para felicitar a David, que seguro que, como tú decías, con Pedro, lo pasará muy bien en la reunión y en la festividad del día 2 de abril, y desearle, pues eso, muchísimos éxitos y que nos saludaremos personalmente en la fiesta del botillo. Estoy esperando que llegue el día 2 de abril para veros en persona y para ver esas sorpresas, que ya me quedo con las ganas de ver cuáles son y cuánta gente, seguro que hay gente que conozco de Favero y gente que se ha ido a Cataluña, porque yo tenía muchos compañeros que le fueron por allí y seguramente los conoceré. Será una alegría. Y yo quería terminar sin dar las gracias a la Asociación de Bercianos en Cataluña, y especialmente a Juan Pedro, que el hombre ha estado insistiendo estos 2 años, porque la verdad es que ahora lo hacemos. Okay. Bueno, vale. Pues muchas gracias. No lo podemos hacer, lo hacemos. Bueno, no lo podemos hacer. Bueno, venga, pues vale. La verdad es que como presidente yo creo que la asociación tiene un gran valor en Se agradece el reconocimiento, David, por parte tuya, y bueno, sí, el trabajo es nuestro, lo hacemos ahí, y año tras año ha sido para mí un poquito duro el hacerte esperar y rogarte tanto, ha sido la transición de los tiempos que nos ha tocado a todos. Francamente el hacerlo, pero bueno, yo creo que sí, que va a llegar ese momento, ese día. Y Julio, aprovechando para los oyentes de Radio Pornilla, simplemente recordar de que el próximo día 2 de abril a las 19 horas dará comienzo el 18º Festival de Cataluña 2022 en el Hotel Front Air Congress. Este año, como hemos dicho, tendremos el homenaje y nombramiento del Anciano Ilustre 2022 a don David Valcárcel Canedo. También recordar que no solamente hacemos el Anciano Ilustre, sino que orgullosamente escogemos un ayuntamiento de lo que es las fiestas de los pueblos del Bierzo, y tenemos el orgullo este año de hacerlo con el Ayuntamiento de Sancedo. El Ayuntamiento de Sancedo contaremos con la presencia de su alcalde, don Marcos Álvarez González, que estará presente pues para recoger el relevo del Ayuntamiento homenajeado en 2020, el Ayuntamiento de Noceda, Noceda del Bierzo, que estuvo presente aquí con nosotros y que estaremos degustando todo lo que son los vinos de Arganza, que está colaborando con nosotros, el producto de Vallelongo, que estará presente Carlos también aquí, con sorpresas, y como no, disfrutando del producto de Embutido Santa Cruz, que es colaborador para nosotros de muchos años, y es prácticamente quien nos trae hasta aquí, hasta Cataluña, el Rey Don Botillo, plato ilustre de lo que es la fiesta berciana en Cataluña. Así que, Julio, agradecerte el poder estar esta tarde aquí contigo. Igualmente, David, para ti ahí en Madrid. Nos veremos pronto, el próximo día 2 de abril. Y poco más que deciros. Un saludo y vale, ahí estaremos. Pues agradeceros a ambos pues vuestra colaboración y participación en nuestro mini programa. Hasta otro momento. Bueno, cuando menos el día 2, ¿no? Venga. Sí, el día 2 nos vemos. Un abrazo. Un abrazo.